Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa por la radio de 90.5 de frecuencia modulada. En controles está nuestro compañero Checo Becerra, como cada semana. Y bueno, también nos pueden escuchar vía la página de la UDEM, udem.edu.mx/radioudem, por aplicaciones como TuneIn, también nos pueden buscar la página de nuestro programa raicesudem.blogspot.mx o en Facebook directamente para dejar comentarios, sugerencias de programa, de entrevistas, preguntas, dudas, quejas, lo que sea, pero no duden en comunicarse con nosotros. Esta semana vamos a hacer... Pues hablar de dos raíces, dos de las varias raíces que tiene este México. Vamos a hablar de la raíz española por una parte, europea, hablándola de manera más general quizás, y pues la raíz nativa y mexica en particular. En este estudio con nosotros está Susana Lozano Viesca. Hola Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, hay que comentar un poquito el caso de Susana, que es ex estudiante de la Universidad de Monterrey, recién graduada en... Estudios Humanísticos y Sociales. Va. Y lo interesante de Susana es que nos presentó para su producto de evaluación final, un trabajo muy prometedor sobre, ahí va el título, agárrense. Perspectiva comparada del ámbito de la sexualidad de la religión mexica prehispánica y la católica romana bajo medieval. Entonces, detrás de eso, Susana, ¿nos puede decir cuáles eran ahí tus objetivos al momento de realizar esta tesis? Bueno, el objetivo principal era saber, al menos en el ámbito de la sexualidad, qué tan compatibles eran ambas culturas, ambas religiones, y para, después hacer un estudio de qué es lo que se ha quedado de esas dos compatibilidades en ambas. Bueno, ¿a qué dificultades te enfrentaste al momento de estudiar eso, de investigar eso, luego de redactarlo? ¿Cómo fue todo este asunto? Bueno, una de las dificultades más grandes es que yo no tenía una gran educación en ninguna de los dos, entonces tenía que empezar prácticamente desde cero, y también me enfrenté a muchísima información de los dos lados, y uno de los puntos principales también más difíciles fue el aspecto del tiempo, que fue un tiempo muy reducido el que tuve para hacer esta investigación. Y bueno, mucha información. Entonces, sin embargo, tú estuviste en una ventaja con ese trabajo, es que, ventaja y desventaja a la vez. Es decir, que en la UDEM no solemos tener temas así de religiones comparadas. Por lo tanto, como decías, todo salió desde cero, casi no. ¿Qué hay realmente en la biblioteca? ¿Encontraste cosas sobre así religiones comparadas o religión mexica y religión católica? Sobre religiones comparadas no. Nada. No había nada que hablara sobre. O sea, estás abriendo ahí el camino literal para eso. Sí, nada mencionaba similitudes, diferencias entre ambas. Bueno, vamos a entrar más a detalle a tu trabajo. Bueno, cuando hacemos para comentar un poco a nuestros radioescuchas, cuando uno hace una investigación, la primera cosa que tenemos que hacer es recopilar información. Y más cuando somos historiadores de las religiones o antropólogos de las religiones, ocupamos información tanto de biblioteca como información de campo. Bueno, en tu caso la información de campo está un poquito más complicado, ¿verdad? Hablamos de la época, aparte, prehispánica y pues el equivalente en Europa, y en España en particular, que pues es justo en este momento del contacto, a fines de cuentas, entre esas dos tradiciones culturales y religiosas. Pero bueno, este tema así de religión comparada, en particular la sexualidad, ¿había sido tratado así por otros autores? ¿Con qué te has topado en este sentido? Así tal cual como una comparación directa y que el tema sea central de la sexualidad, no encontré nada. Sí hay... En algunos de los textos sí se menciona ligeramente que por ejemplo, los frailes españoles algunos sí se impresionaban de que había ciertas compatibilidades, pero no como tema central. No se tomó como tema central. Entonces, a fines de cuentas, lo que propones es más bien un enfoque más bien de las similitudes entre ambas religiones, sí, ¿correcto? Sí, es más que nada las similitudes. Sí tomé en cuenta ciertas diferencias, pero... muy sutiles. El enfoque principal era las similitudes. Y bueno, ¿cuáles fueron los principales ejes ahí de tu investigación? Bueno, en principal eran tres. Empecé con la homosexualidad, el segundo de los temas, la menstruación y el parto, con algunas de las cuestiones que competen a la menstruación y el parto. Y el tercer tema que se iba a tomar era la masturbación y la eyaculación, pero por cuestiones de tiempo se tuvo que recortar este último eje. Bueno, y de tus exploraciones, investigaciones, conforme a los dos primeros ejes que nos comentaste, quizás podías entrar al primero un poquito sobre la homosexualidad, cómo se consideraba la homosexualidad en la Europa medieval, la Europa medieval y entre los mexicas en el altiplano central. ¿Cuáles eran ahí las... Tanto las... A ver si también es importante, pero había puntos comunes, pero también había diferencias. Bueno, en puntos comunes, sí, los dos eran... penados, los homosexuales eran penados en la mayoría de los lugares de Europa, por ejemplo, eran penados con la muerte. En algunos casos, ahí es donde radica un poco la diferencia, porque en ambos casos eran penados. Sin embargo, en Europa la pena variaba un poco en qué lugar se haya hecho el acto, en ubicación geográfica. La posición social, la posición política, la importancia de la persona, si era un joven, un niño o un adulto, todo eso dependía mucho del castigo que recibiría en muchos de los lugares. Y había del ahorcamiento, incluso el ahorcamiento por el miembro viril, hasta la hoguera también, la castración, era muy diferente los tipos de castigos aplicados. En el lado de los mexica, por ejemplo, existían dos castigos principales, pero en lo que radicaba era un castigo para el pasivo y un castigo para el activo. Entonces, la diferencia, los dos eran penados, sin embargo, la diferencia radica en que la pena era diferente. Bueno, hablas de homosexualidad, pero homosexualidad masculina, ¿también pudiste tratar o investigar el aspecto del lesbianismo o no? No, en este caso se trató solo de homosexualidad masculina. Muchas de las fuentes que consulté mencionaban que no había mucho registro de ninguno de los dos lados sobre la homosexualidad femenina. Sí hay menciones, pero muy, muy ligeras y no lo suficientemente pesadas como para poder hacer una investigación sobre eso. Va. Bueno, segundo eje de tu trabajo tenía que ver, bueno, con la parte del embarazo, del parto, menstruación y parto. Ahí, ¿cuáles son las similitudes ahí que pudiste encontrar? Una de las similitudes principales, bueno, en cuanto a la menstruación, era que para ambos era tomado como con mucha ambivalencia, tanto positivo como negativo. En ambos casos la mujer, al ser una mujer menstruante, poseía fuerzas como vapores nocivos que podían perjudicar a la gente a su alrededor y podían incluso como mancillar los lugares donde ella estuviera, causar que los frutos se pudrieran, por ejemplo. En ambos casos era tomada esa parte negativa, sin embargo también estaba la parte positiva en la que pues la menstruación significa la posibilidad de fertilidad y ambos tenían muy en cuenta ese dato porque para ambos casos cualquier irregularidad en la menstruación significaba un peligro de no poder procrear y para ambos casos la procreación era un ideal de vida. Va, y hay una pregunta que te quería hacer también relacionado con, bueno, estamos en sociedades que aparte donde hay una gran, gran mortalidad tanto de adultos como infantil, sin embargo, había prácticas anticonceptivas que estaban vigentes y que podían reflejarse en ambas religiones y cuál era la actitud justamente la actitud que podía tener la Iglesia Católica frente a esos métodos anticonceptivos y por otra parte la mexica, ¿qué decían al respecto? Sí existían en ambos casos métodos anticonceptivos, sin embargo, y para los dos era penado, con la muerte también. En el caso de la religión mexica era la muerte hacia la mujer que fuera a abortar y las personas que ayudaran en el proceso. Sí, y, por ejemplo, en el lado mexica las formas de aborto eran más que nada mediante plantas. Muchas de esas plantas también se utilizaban como citotóxicos, pero ¿Qué es un neotóxico, perdón, para que la gente que sepa de qué se trata? Es un tipo de hormona que las mujeres producimos y que ayuda al momento del parto a hacer que los músculos del útero se contraigan para facilitar el parto. Va. Entonces muchas veces se utilizan oxitóxicos extra para fomentar el parto. Entonces muchas de estas plantas, como la col del tlacuache, por ejemplo, se utilizaba como oxitóxico, pero en cantidades mayores era un abortivo. Y bueno, tenían varias de esas plantas ahí, muchísimas información herbolaria sobre eso. Por el lado europeo, las prácticas eran un poco más fuertes, era tomar también hierbas, pero que eran muy, muy peligrosas, o semillas de algunas plantas, pero eran extremadamente peligrosas, entonces siempre se corría el riesgo de muerte de la madre y del infante. Uh-huh. Algunas veces también era directamente el aborto, es decir, la destrucción del bebé por vía vaginal, que también era un peligro para la madre. Y pues bueno, en el caso de Europa, ante el peligro de muerte del aborto, lo que hacían muchos era hacer un parto secreto, matar al infante en el momento o dejarlo en las puertas de las iglesias, que es cuando empezaron a surgir los expósitos, que les dicen. Sí. Bueno, nos dan una idea un poquito más precisa de lo que podrían ser estos comportamientos sociales y religiosos también a la vez. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical para digerir un poquito procesar toda esta información que nos dio Susana? Y regresamos luego contigo entonces. Claro que sí. Va. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Susana Osenvesca. Estamos hablando de religiones comparadas y en particular de la sexualidad vista por la religión católica romana bajo medieval y su pendiente mexica prehispánica, más o menos así por los mismos periodos, justo al momento del contacto. Susana, este proyecto que tuviste ahorita para graduarte, llama necesariamente a más investigación, me imagino, ni siquiera para ver la parte que nos comentabas hace ratito, que tuviste que ahí recortar ahí, pensando como los mexicas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué te va a llevar, a fines de cuentas, el hecho de haberte graduado así con un tema tan, tan preciso? Pues, ¿cuáles son tus proyectos a medio término, largo plazo? Largo plazo. Pues, principalmente este proyecto quiero que sea una de las formas en la que, como un anteproyecto para entrar a la maestría de estudios mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, supongo que en cuestión de un año sería más o menos que estaría metiendo papeles para entrar. ¿Y ya tienes una idea lo que podría ser el tema de investigación exactamente, o cómo sería? Pues la verdad me está gustando muchísimo esto de la religión comparada justo antes del choque, pero sí siento que necesitaría también estudios sobre religión católica bajo medieval a la par que estudios mesoamericanos. Entonces apenas estoy viendo eso, que es si seguirle con este enfoque o poder cambiarlo un poquito, pero definitivamente la línea mexica es la que quiero seguir. Bueno, para este proyecto tuviste que conseguir varias referencias, consultar varios estudios, análisis. Quisiera que nos compartieras unas cuantas referencias posiblemente ahí para meternos a esos temas interesantísimos. Claro que sí, bueno. Una de las fuentes, bueno, utilicé fuentes contemporáneas y como las fuentes secundarias y algunas fuentes primarias, pero las contemporáneas más utilizadas fueron, por ejemplo, la doctora Miriam López Hernández, que de hecho fue mi lectora. Utilicé varios de sus artículos, libros, su tesis doctoral y de maestría, que ambas están disponibles en la Biblioteca Digital de la UNAM. La doctora María Rodríguez Shadow. Ella también utiliza muchos de sus textos que hablaban sobre, más que nada, aspectos femeninos de las culturas nahuas prehispánicas. Bueno, utilicé también a Miguel León Portilla, por ejemplo, para hablar sobre, para más o menos ubicarme en algún punto, como contexto. Utilicé algunos de los códices, tanto también prehispánicos como... Porque repone a fines también, bueno, una parte son los documentos escritos, lo que podemos tener de crónicas, pero también la parte iconográfica es importante, me imagino. Sí, claro, en muchas de las partes de los códices se puede ver, obviamente con un poco de ayuda que para la traducción, pero se puede ver la manera de, por ejemplo, los castigos que se recibían o algunas formas de, algunas deidades, por ejemplo, que tenían que ver con la sexualidad. Incluso también se utilizó para hablar del contexto, se utilizaban también los códices, porque pues se narra la historia. Más o menos eso fue de manera general. Bueno, y también obviamente las crónicas de Sahagún, de Olmos, por ejemplo, se utilizaron por el lado mexica. En cuanto al lado católico, se utilizaron de James Brundage en uno de sus libros, La ley, el sexo en la Europa medieval, creo que se llama. Okay. Ese es un libro que me ayudó muchísimo porque es toda una cronología de la Europa medieval, hablando sobre la misma cuestión de la sexualidad y las permisividades o lo que era legal o ilegal respecto a la ley y la religión, que a fin de cuentas iban de la mano. También utilicé la Suma Teológica, el compendio de Santo Tomás. Sí, este compendio me ayudó muchísimo para ver un poco más o menos la perspectiva de la religión, pues ya que era un teólogo súper de máxima referencia en aquella época. Sí, sí, sí, sí. Bueno, también utilicé algunos pasajes de la Biblia que hacen referencia directa hacia la sexualidad principalmente. O sea, todo eso a fines de cuentas lo podemos conseguir fácilmente. Sí. Todo eso está muy fácilmente a la mano. Los códices son un poquito más difíciles de conseguir, pero a fin de cuentas sí hay por ahí. Bueno, pues ahí está la propuesta de Susana, muy interesante, de religiones comparadas. Vamos a seguir, por supuesto, ahí las pato aventuras de Susana a través de México y quizás de Europa, porque probablemente si sigues ahí con este tipo de temáticas y de culturas, obviamente vas a tener que echarte una vuelta ya hasta Sevilla y en el archivo de la iglesia, en varios lugares ahí en Europa. Entonces estaremos al pendiente de ver cómo las cosas pasan, que nos presentes así de vez en cuando como un avancito ahí de conforme a lo que viene acá. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Susana. Gracias a ti. Y pues obviamente nosotros vamos a dejar ciertas de esas referencias que nos comentó Susana directamente en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos con nuestra agenda semanal de eventos, por supuesto. Regresamos. Eso es la última parte de Raíces. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de recomendaciones, lecturas, eventos académicos para los días por venir, pero vale la pena comentar esta exposición que pueden visitar el día de mañana, por ejemplo, en familia, que es gratuito el domingo en el Museo del Noreste. Pueden ver la exposición La Batalla de Monterrey, relacionada con los 170 años de esta batalla, muy, muy conocida aquí en la ciudad, relacionada a la intervención, la invasión norteamericana en el territorio mexicano. Y bueno, eso es por un lado. Luego tenemos fuera de la ciudad de Monterrey la exposición Muebles, Manjares y Metates en el Centro Cultural Tlatelolco en la Ciudad de México. Si también están en la Ciudad de México, vale la pena tomar en cuenta la exposición Programa de Arqueología Urbana, Revelaciones de la Arqueología Mexica en el Museo de Templo Mayor, diseñado por ahí Raúl Barrera y su equipo. Esto va a estar hasta octubre. Unas semanas todavía para disfrutar esta exposición. Y luego la exposición Semillas de Vida, la sexualidad en el occidente, en el Museo Maya de Cancún, allá por la Riviera Maya. Pues igual, si pueden acceder al museo el domingo es mejor, porque pues no tiene costo, es entrada libre para los mexicanos y residentes extranjeros aquí en México. Luego, eventos académicos, pues hay mucho que comentar. Primero, el simposio de Canures Aguayes, los animales en el imaginario maya, coordinado por Alexander Voss y Eduardo Puga Salazar, se va a llevar a cabo del 19 al 23 de septiembre, en los próximos días. Entonces, pueden comunicarse directamente con Alexander Voss al correo voss.ucurro@gmail.com. Eso por uno. Luego, siguiendo en la península de Yucatán, el 10º Congreso Mexicano de Etnobiología, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Pues ahí este centro nos propone este evento directamente en el centro de la ciudad de Mérida, del 19 al 23 de septiembre también. Sigue el curso Arqueología y Historia del Norte de México en la ENA, la Ciudad de México. También va a ser un curso muy concentrado del 19 al 23 de septiembre, de las 11 a las 15 horas. El Diplomado de Historia e Antropología de las Religiones también por la ENA es el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde, por si quieren asistir, nada más de oyente. También tenemos el seminario Cambio Climático de Procesos Culturales, el colapso del sistema teotihuacano y las afectaciones sucedidas a los pueblos del Valle en la época colonial. Es una propuesta de Sergio Gómez, responsable del proyecto Tlalocan ahí en el Teotihuacán. Y en este seminario va a estar Sergio Gómez en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH el próximo 21 de septiembre a las 15 horas. También va a arrancar la semana próxima, el próximo viernes va a arrancar lo que es la Feria Internacional del Libro de Antropología en el Museo Nacional de Antropología. Van a ser 10 días consecutivos de ponencias, de coloquios, ventas, presentación de libros, de carteles, en fin, un sinfín de actividades justamente en el Museo Nacional de Antropología. Queremos también comentarles que pueden acceder entonces dentro de este evento a lo que es el 6º Encuentro del Libro Intercultural y en Lenguas Indígenas. Eso va a ser el 23 y 24 de septiembre. Terminamos también siempre en el Museo Nacional de Antropología con el curso Dioses y Mitos Mesoamericanos. La próxima sesión va a ser el día 21 y se va a tratar de dioses y mitos en el epiclásico mesoamericano, curso a cargo de Hugo García Capistrán, a partir de las 19 horas. También sigue el diplomado en Historia y Antropología de Tlaxcala en el convento de San Francisco, ya por la ciudad de Tlaxcala. Bueno, ahí tenemos un curso de largo plazo y les invitamos a comunicarse al correo diplomado.tlaxcala@ina.gov.mx para tener más detalles al respecto. También hay una conferencia, Prácticas de Brujería entre los Celtales de Cancún, Chiapas, presentada por Elios Figuerola Pujol a raíz de un documento en la película etnográfica que se va a presentar en el Salón Académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM el próximo 19 de septiembre a las 11 horas. Una mesa redonda también que tenemos, la mesa redonda Rituales de Vida y muerte alrededor del parto y del nacimiento en Mesoamérica. También lo propone Históricas el próximo 22 de septiembre de las 10 a las 14 horas. Y también, por fin, terminar lo que es el taller Signos de Mesoamérica, animado por Andrés Medina en el Instituto de Investigaciones Antropológicas el próximo viernes 23. Tenemos esta propuesta a las 12 horas con una presentación del doctor, del maestro Tomás Pérez Suárez, arqueólogo de estéticas en la UNAM, sobre contorsionismo y adivinación en la plástica mesoamericana. Bueno, ahí se nos termina el tiempo para comentarle más noticias antropológicas en México. Pues ahí están todas esas propuestas para que las tomen en cuenta y bueno, nada más nos queda ahora para despedirnos de nuestro amigo Checo en cabina. Muchas gracias, Checo, por estar con nosotros como siempre. Recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.